el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estabas pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo arruinarse con vos. Te juro, linda, me está costando mucho, termino los días cansado de extrañarte. Y el día estuvo mal. Bueno, hoy vamos a hablar sobre de las influencias que tienen las modas sobre la sociedad. Y para empezar, Alfon nos va a comentar un poco qué son las modas. Bueno, las modas son las influencias de la sociedad sobre algunas personas, un conjunto de costumbres que marcan una época o un lugar. We'll be right back. Este es un tema bastante amplio y complejo, porque realmente la moda, la televisión y la sociedad afectan en la personalidad de cada uno. Más aún cuando sos adolescente y estás construyendo tu personalidad. Sí, bueno, también esta sociedad tiende a clasificar a las personas según la ropa que lleva puesta, la música y las actividades que le gusta hacer más que por su personalidad, digamos. Sí, desde mi punto de vista no está bueno clasificar o ponerles etiquetas a las personas porque, o sea, no somos objetos. Sí. Y, o sea, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero estaría bueno que dejemos de clasificar y, o sea, que si sos cheto, si sos rocho, que si se viste mal y empecemos a fijarnos en... Nos fijemos más en la personalidad. Sí, en lo que verdad es la persona. En lo que piensa. Claro. Basura de la Bueno, queridos y fieles oyentes, estamos dando por finalizado nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora en nuestro programa Dando Vueltas por la Sintonía. Chao. Pero nos perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad. Basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Basura de la alta suciedad.